El texto del Evangelio en esta noche lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 hasta el final del mismo. Y dice así el Evangelio: un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando. Una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús siguió: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste aguas para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Que Dios pueda bendecir esta palabra de vida en nuestros corazones y en nuestras vidas. Este relato del ungimiento de Jesús por parte de una mujer es un relato que, con algunas pequeñas diferencias, se encuentra también en los otros evangelios. En los otros evangelios, este relato tiene parte casi al final del ministerio de Jesús. De alguna manera, es un relato donde, con el ungimiento que hace la mujer sobre Jesús, se prepara a Jesús para su entierro, para su entrega, para su crucifixión. En el relato del evangelista Lucas, este evento tiene lugar mucho antes. Y no en Betania, ahí en Judea, donde tenía lugar el acontecimiento relatado por los otros evangelistas, sino en algún lugar de Galilea. Jesús ha estado recientemente en Cafarnaún, donde ha sanado al criado del capitán romano y continúa su ministerio en esa región. La objeción que aparece en los otros evangelios es que, ¿cómo puede ser que se derrame un perfume tan caro? Podríamos utilizar lo que vale ese perfume para darle de comer a los pobres, por ejemplo. La objeción que aparece en el Evangelio de Lucas no es que se trata de un perfume caro, sino que tiene que ver con la reputación de esta mujer, que es una mujer pecadora, de mala vida, una prostituta, y para colmo, Jesús no repudia las acciones de esta mujer. Tampoco los otros evangelistas incluyen el relato o la parábola que inserta el evangelista Lucas, así como tampoco se enfatiza el tema del perdón de los pecados, lo cual resulta ser algo esencial y central para el evangelista Lucas. Lo que el evangelista quiere mostrar, de alguna manera, con este relato, es, en primer lugar, que Jesús es mucho más grande que un profeta. Es profeta porque conoce el pecado de la mujer, así como también conoce el corazón de Simón. Pero es mucho más grande que cualquier profeta porque Jesús perdona ese pecado. También Lucas, de alguna manera, quiere establecer aquí, con este relato, que ese Jesús, que es criticado como un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, es realmente eso, un amigo de publicanos y pecadores que le viene bien el encuentro de la mesa para evangelizar. Ahora bien, Jesús en aquel entonces ya tenía su reputación ganada como profeta, como predicador. Y Simón, fariseo él, buen conocedor, de los preceptos de la ley de Moisés, le parece bien invitar a Jesús a su mesa, un poco también para mostrarse ante sus amigos. Seguramente cuando aparece alguien importante, cercano a nosotros, también hacemos lo mismo, lo invitamos a sentarse a la mesa, a compartir una cena o un almuerzo para mostrarnos, mirá con quién nos relacionamos. Eso es muy común. Y eso es lo que de alguna manera hace Simón, quedar bien frente a sus amigos y vecinos. Eso era muy común en esa época. Y cuando se organizaban esas comidas, casi siempre las puertas de los lugares donde se cenaba o se almorzaba o se compartía la comida estaban abiertas para que cualquiera que andase por ahí pudiese entrar. Estaban los invitados, sí, que se sentaban alrededor de la mesa y degustaban la comida, pero también estaban aquellos que venían a curiosear, a ver de qué se trataba y hasta aprender algo, porque casi siempre se compartía una charla amena, instructiva. Entonces era muy común que entrasen gente a ver de qué se trataba el asunto. Ahí es donde aparece esta mujer. La mujer seguramente aparece como una observadora más, atenta a lo que pasa a esa mesa, a lo que se dice en esa charla, pero un poco más, como nos cuenta el relato. En esas cenas, Los invitados casi siempre se sentaban con una almohada en la cabeza, estirando los pies casi hacia el costado o hacia afuera, que esto marca también de alguna manera, Jesús sentado con los pies extendidos, lo fácil que esta mujer pudo aproximarse a los pies de Jesús. Dije recién que la mujer seguramente se acercó como tantos observadores a escuchar lo que se iba a charlar ahí con este buen maestro, pero también ciertamente esta mujer ya conocía a Jesús. Ciertamente que esta mujer ya había tenido una experiencia previa con Jesús. Una experiencia, quise decir, de tal profundidad y magnitud que le restauró la vida, le cambió la vida. Por eso, sus lágrimas, uno debe verla como una manifestación de gratitud. Esta mujer seguramente se acerca para escuchar lo que dicen en esa mesa, pero también se acerca movida por la fe hacia Jesús, este que le había restaurado la vida por completo. Y por eso derrama las lágrimas, que son lágrimas de una mujer redimida, de una mujer renacida. Y por cierto, que esta acción de la mujer no deja de ser algo provocativo. Pongámonos a pensar un poquito. Sentados, la mayoría hombres, por supuesto, casi todos, digamos, alrededor de la mesa, escuchando a este Jesús, del cual se dice que es un profeta y un maestro, que habla por boca de Dios, y aparece esta mujer a la cual se la conoce como prostituta o mujer de mala vida. Y la mujer se acerca haciendo espamiento y llorando y se arrodilla a los pies de Jesús y enjuaga los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, besa los pies de Jesús, derrama perfume sobre los pies. Imaginemos que habrán pensado los hombres que había invitado Simón para compartir la cena junto a Jesús. Imaginemos esa escena. Imaginemos también y supongamos, ¿por qué no?, que hasta es posible que en ese grupo de invitados sentado a la mesa hubiera uno o dos hombres que ya conocían a la mujer profesionalmente hablando y quizás se sentían un poco temerosos, no vaya a ser cosa que esta mujer los mande al frente o los delate. Para colmo, Jesús no hace nada por rechazarla. Y a Simón le da vergüenza frente a sus amigos, pensemos, Simón había querido lucirse, lo invita a Jesús para eso, y le da vergüenza no solo el comportamiento provocativo de la mujer, sino que también queda asombrado por la actitud de Jesús. ¿Qué clase de profeta será este que no conoce lo que es en realidad esta mujer y no la rechaza? O Jesús no sabe que es una pecadora, una prostituta, o no le importa lo que sea. Cualquiera de las dos razones ya lo descalifica como profeta. Ese es el razonamiento que hace Simón. Y en medio de este razonamiento y en medio de esta escena del relato, aparece una pregunta esencial por parte de Jesús. Una pregunta que va dirigida a Simón, pero también, ¿por qué no?, va dirigida a cada uno de los presentes de ese acontecimiento, de esa comida, y ¿por qué no?, también va dirigida a cada uno de nosotros y de nosotras. Jesús pregunta a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Vemos a esta mujer? Lo que vemos, en primer lugar, es su reputación. Es una prostituta, una mujer de mala vida. Vemos su mal comportamiento. Entra haciendo espamiento, besando los pies del maestro. Vemos que aquello que habíamos preparado con tanto cuidado es totalmente desordenado y interrumpido por la actitud de esta mujer. Vemos el error de este joven profeta llamado Jesús, que es incapaz de sacarse de encima a esta mujer. Vemos muchas cosas, pero no vemos a la mujer. No vemos siquiera que ella ha sido transformada. No vemos siquiera que ella ha cambiado. Seguimos viendo en esa mujer a la prostituta, a la mujer de mala vida, que era antes de su encuentro con Jesús, que era antes de que la fe la moviera hacia Jesús y de ese encuentro surgiera la sanidad y restauración de su vida. Y Jesús entonces, ante esta pregunta que queda ahí en suspenso, pareciera ser, continúa enseñándole a Simón y enseñándonos a nosotros. Y ofrece esta parábola. Aquel que le debía a un acreedor 500 denarios y ese otro que le debía 50. El acreedor perdonó a los dos. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos le amará más? Se cae de maduro que quien ama más a ese acreedor es precisamente aquel cuya deuda mayor ha sido condonada y perdonada. Pues bien, la mujer ha sido restaurada. Y siendo restaurada, siendo revivida, siendo transformada, habiendo sido perdonada en mucho es agradecida. En cambio, Simón es un desagradecido, seguramente, porque ha sido perdonado por menos y ni siquiera ha vivido ese perdón en su vida. Por supuesto que la falta de Simón no es la falta de atención hacia Jesús como anfitrión. Explico esto. En esa época era muy común que cuando uno invitaba a alguien a comer a la casa, le lavara los pies, le diera un beso, le ungiera con aceite, que es lo que Simón no hace. Pero no es eso lo que se critica de Simón. Lo que se critica de él es su orgullo espiritual. Él se siente superior a esta mujer. Como se siente superior por el hecho de obedecer y cumplir, supuestamente, con la ley de Dios, la juzga. Y no reconoce que esta mujer realmente ha sido transformada por Jesús. Simón ve aquello que la separa de la mujer pecadora. Pero es incapaz de imaginar, de ver y de pensar el gran abismo que lo separa de Dios. Él puede percibir, pensar, que es un hombre justo. Y esta mujer no merece mi respeto. Pero es incapaz de percibir y pensar que ese gesto lo separa de Dios. La gran diferencia entre la mujer y Simón no es que ella hubiera sido peor pecadora que él, que es posible que no lo hubiera sido, sino que ella se da cuenta de la realidad de su pecado. Ella se da cuenta de la realidad de su pecado, y de una manera verdadera, y de una manera profunda, y se arrepiente de eso. Va a Jesús, sabiendo que Jesús es aquel que puede restaurar su vida. Reconoce su pecado y reconoce que Dios es un Dios de amor y misericordia, capaz de revivirla en Jesús. La mujer ha sido perdonada. Y porque la mujer ha sido perdonada, es capaz de amar. Porque la mujer siente el gesto misericordioso de Jesús, que la ha transformado y la ha hecho criatura nueva, es capaz de amar a Jesús con tanta intensidad hasta hacerlo su Señor y su Salvador para siempre. Y Jesús la completa. No solo se deja manosear por esta mujer, no solo no la echa de su lado, no solo reprocha la actitud de su anfitrión, sino que le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. La completó. Los que estaban alrededor de la mesa, si ya estaban escandalizados por la escena que vivían, terminan de escandalizarse ahora. ¿Quién es este que perdona pecados? El único capaz que puede perdonar el pecado es Dios. Es un blasfemo aquel que se atreve a hablar por boca de Dios y perdonar pecado por boca de Dios. A no ser que Jesús esté actuando con la autoridad que nos viene de Dios. Y esto es lo que Simón y sus amigos no alcanzan a entender y a comprender. Jesús realmente habla por boca de Dios, porque es Hijo de Dios, es Dios mismo, el Emmanuel, en medio nuestro. Y por eso Jesús es capaz de derramar el perdón de Dios en todo aquel que ve su pecado, se arrepiente con sinceridad y va hacia este Jesús. Y un pequeño detalle. Esa mujer que por ser prostituta o mujer de mala vida había quedado excluida de la comunidad de fieles, al anunciar el perdón, Jesús no solo la restaura, sino que la vuelve hacia esa comunidad. Jesús perdona su pecado, la restaura, y ahora esa mujer que ha recibido ese perdón puede volver a participar de la comunidad de fieles y santos, que por fe, porque no es el cumplimiento de la ley, que por fe creen en Cristo, van a Cristo, reciben la sanidad en Cristo. Es la fe la que mueve a la mujer hacia Jesús. Es la fe la que abre la puerta del perdón y la salvación para esta mujer. Por tu fe te has salvado. Vete tranquila, anda en paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, vemos a esta mujer que vemos cuando vemos a esta mujer? ¿Qué vemos cuando nos vemos a nosotros, a nosotras? Un acreedor tenía dos deudores. Uno que le debía 500 denarios, el otro 50. El acreedor perdonó a los dos. ¿Cuál de estos le amará más? Amén.